Compañero de olvido, no te olvido. Tus tormentos asoman en mis sienes blancuzcas. El mundo cambia, pero no mi mano. Ni aunque Dios nos olvide, olvidaremos. Tramas. Mario Benedetti, uruguayo, compañero de olvido. Continuamos en Tramas. Hoy, los inmigrantes y las políticas de Estado argentino a lo largo del tiempo, con Susana Novik. Mencionaste el decreto ley 22.285 que sigue vigente en el campo de las radiocomunicaciones. Perdón si te toqué una fibra sensible. No, pero está bien el ejemplo dado porque uno puede entender, entre otras razones para que esa ley no se derogue en su totalidad, la fuerte presencia lobística de las grandes corporaciones empresariales ligadas con los medios. Ahí queda claro, claro, el poder de los medios actuando sobre el poder político, sobre el Congreso de la Nación también. En el caso de una ley de la dictadura, 1981, que tiene que ver con ese perfil trazado de la seguridad nacional y todo lo que eso exuda. Sí. ¿Por qué? Y varios periodos posteriores con el Congreso en funcionamiento. ¿Qué es lo que impidió? ¿Qué fuerzas fueron las que actuaron para que eso haya tardado 20 años? Tardado tanto, dos décadas para que se desmorone. Digamos, el flujo europeo se interrumpe con la Primera Guerra Mundial, retoma después un poco, pero cae. En 1930 ya hay una gran crisis, entonces la política se vuelve restrictiva, por diferentes circunstancias, que después si querés te las explico, pues lo tengo muy analizado. Y después, bueno, el europeo entre 1947 y 1952 hay un pequeño repunte, pero por supuesto el volumen no es el mismo, pero después desaparece. Esa población extranjera de origen europeo no crece, envejece y se va muriendo. Entonces, ¿qué pasa con la población limítrofe, que es la los inmigrantes, claro, que empiezan? Estamos hablando ya en una Argentina moderna después de los dos primeros gobiernos peronistas. La población limítrofe, si vos también tomás los censos, ha tenido una presencia de más o menos un 2,5% sobre el total de la población permanente desde 1869 hasta hoy. Es decir, que es un flujo que casi no se ha movido. ¿Pero qué ha pasado? A partir de la década de fines de la década del 60, principios del 70, esa inmigración limítrofe, que fundamentalmente era para trabajos agrícolas temporarios que se realizaban en frontera, comienza a bajar. Entonces, se traslada de las fronteras hacia el centro del país y empieza a llegar a lo que es la pampa húmeda. Entonces, la visibilidad de ellos aumenta, aunque el volumen es prácticamente el mismo. Y comienzan a participar en una serie de actividades, pero fundamentalmente servicio doméstico y construcción. Ahora, ¿qué pasa? Si bien vos sabés que desde el año 1949 hasta el gobierno de Menem hubo decretos de amnistía que posibilitaron a esa inmigración o ese grupo de inmigrantes ilegales regularizarse. Si bien eso es cierto, hay, por la facilidad de nuestra frontera y por el escaso control que hay y por la extensión, y por la tradición, porque si yo te estoy hablando en 1869 ya había, claro, iban y venía, entonces con fluidos culturales, políticos, familiares, ¿no? Se fue por justamente las políticas más restrictivas, empezando en la década del fines de la década del 60 y acentuadas con la ley Videla, una política tan restrictiva que tenía como por uno de sus principales efectos producir ilegales. Es decir, era tan restrictiva, claro, que producía ilegales. Pero por otro lado, sabemos que toda la expansión industrial de esas décadas se hizo también con mano de obra limítrofe. Entonces, un limítrofe ilegal es una mano de obra muy económica, porque se le paga mucho menos, se le paga el negro, no tiene gastos sociales, se lo puede despedir en cualquier momento. Entonces, tener inmigrantes ilegales es un muy buen negocio, acá en la Argentina, en Estados Unidos y en Europa, en todas partes. Además, es gente que está tan precarizada que es muy difícil que vaya y te haga una denuncia porque vos lo tuviste trabajando más horas de lo que la ley laboral te permite. Entonces, yo creo que fueron varias cosas. Primero, la cosa muy racista. Claro, del neoliberalismo de la época de Menem, Champagne y Pixie y demás, que bueno, eran todos ricos y lindos. Uh-huh. Entonces, si eran pobres y más bien morochos, estaban excluidos del modelo, no podían gozar de modelo. Pero también está lo económico, porque si vos tenés asegurada un grupo bastante importante de gente que te trabaja por el 30 o el 40% menos de lo que te costaría un obrero argentino, y bueno, a vos te conviene si sos empresario, claro, y tu único objetivo es incrementar tus ganancias. Entonces, era una cosa realmente paradójica, porque el gobierno decía, cuando después del 95 comenzó la crisis, decía que la tasa de desocupación era tan alta en la Argentina porque había muchos inmigrantes limítrofes. Mentira, pues estaban los trabajos de Alicia Maguid, que justamente trabaja con los censos y la EPH, uh-huh, la encuesta permanente de hogares, y otros trabajos más, todos muy muy muy científicos y muy bien acotados a la fuente, que demostraban que era imposible adjudicarle a esa población la alta tasa de desocupación que tenía la Argentina, que era propia de un modelo de exclusión y de desindustrialización. En la década del 90, la mayoría de los gobiernos de América Latina no propusieron estrategias de largo aliento y proyectos amplios de inmigración social, reformas estructurales a favor de la equidad y en contra de la pobreza, ni realizaron siquiera esfuerzos para redistribuir los costos sociales del nuevo modelo económico. En lugar de ello, la agenda social de la mayor parte de las administraciones nacionales se acercó en grado variables al proyecto de reforma social que privilegia al mercado, el cual fue alentado por las instituciones financieras internacionales que operaron a escala regional. En lo concerniente a la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, en la región no han bastado las buenas intenciones ni los llamados a la solidaridad de la sociedad civil. No han sido tampoco suficientes las estrategias de focalización o descentralización de la acción pública, ni la inversión en capital humano o en infraestructura social, ni los procesos de reforma de los sistemas de seguridad social, ni el papel central que se le ha atribuido a la dotación de activos para proteger a los pobres en épocas o en situaciones de crisis. Entonces, yo creo que eso, más una cosa como de inercia, que yo veo que la democracia que nosotros supimos recuperar fue una democracia mucho más débil de lo que pensábamos. Y además tenemos que pensar que esos gobiernos militares, que el último fue el de Videla y compañía, que fue, digamos, el más sangriento, el más feroz, pero hubo anteriores, van como marcando a la sociedad. Uh-huh. Y yo creo que todos los políticos que llegaron después no pudieron romper el molde del modelo de estrategia de desarrollo implementado por Videla. Yo, cuando hago el análisis, yo digo una descripción en lo económico, en lo político, político y en lo social, política de salud, educación y vivienda, que conforma más o menos una estrategia de desarrollo. Ni Alfonsín ni Menem pudieron romper. Alfonsín yo lo tomo como una etapa de transición, pero en la etapa de Menem yo lo tomo como una etapa de consolidación del modelo. Y en ese modelo de desarrollo que ellos plantean, la población sobra. La población sobra porque la población consume y además exige. Entonces, cuanto más argentinos emigren y cuanto menos latinoamericanos y limítrofes lleguen, mejor. Porque nosotros estamos para otra cosa, estamos para abrirnos, para liberarnos, para mandar materia prima al exterior, que es lo que ellos necesitan. Entonces, en ese contexto, además hay dos hechos muy graves. Graves, para mí graves, pero digamos no son tan graves con las cosas que han pasado en la Argentina. Tanto el gobierno de Alfonsín como el de Menem dictaron dos decretos reglamentarios de la ley Videla. Es decir, no solo no se atrevieron a derogarla, sino que instrumentaron decretos jurídicos que legitimaban aún más porque estaban reglamentando una ley de facto. Tanto lo hizo en el 1987 Alfonsín como en 1994 Menem. Ley Videla. El problema de la denominada Ley Videla no solo estaba en su cuestionable origen, sino y sobre todo en su mensaje y contenido, en tanto consideraba al inmigrante como un peligro para la seguridad nacional y el orden público. Establecía un mecanismo de control al margen del derecho y negaba el acceso a derechos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional a todos los habitantes del país. Asimismo, esta ley negaba expresamente el acceso a derechos esenciales como la educación, la salud y la vivienda a quienes no contaban con residencia legal en el país. Ello sin tener en cuenta que las principales causas de la irregularidad migratoria eran las trabas impuestas por la propia ley, los altos costos del trámite de reivindicación y los numerosos obstáculos burocráticos que imponía la Dirección Nacional de Migraciones. Entonces, de todos modos, yo ahora, si vos me permitís, pues estoy muy, no quiero criticar tanto a la democracia. Hay algunos avances en ese periodo, pero yo también los tengo analizados. La democracia hizo lo que pudo, pero obviamente era una democracia muy débil. Por lo menos en este campo. Se necesitaron 10 años más. Algunas cosas que fueron los mismos cambios que la democracia con sus propias contradicciones fue generando. Por ejemplo, en el Congreso Nacional no existía una comisión de población. Si vos necesitabas presentar un proyecto de ley sobre población, entraba por agricultura. Entonces, en el año 1990 y en el año 1991 se crearon las sendas comisiones de población en senadores y en diputados. Cosa que fue un cambio importantísimo. Y después, hay que decir la verdad, hubo legisladores que trabajaron. Yo recopilé 10 proyectos en esa década, 4 que pretendían de algún modo establecer una norma nueva, que por supuesto caducaron, y 6 que querían modificar la ley Videla y hacerla más humana, es decir, sacarle aquellos artículos como por ejemplo los más terribles que son, que dicen que la autoridad, la policía auxiliar, migratoria auxiliar, el director de un hospital o el médico de un hospital o el maestro o un maestro en la escuela, si llega gente que está irregular o indocumentada, debe a las 24 horas hacer la denuncia de que esa persona está irregular. En ese sentido, hubo proyectos de ley, 6 que quisieron de algún modo modificar esas cosas tan aberrantes, pero sin embargo no pasó nada. Fue entonces diciembre de 1999 que esa comisión de población de diputados, que en realidad antes no existía y tenía una vida realmente corta, se reunió con los legisladores, todos los partidos políticos hicieron un proyecto consensuado. Ese proyecto consensuado de 1999 fue el germen de lo que después Giustiniani toma para después presentar en el 2001 su primer proyecto de nueva ley migratoria. Ese proyecto cae porque no es tratado y lo presenta de nuevo en marzo del 2003. Y en diciembre del 2003 sin debate parlamentario en la última sesión ordinaria de ese año. De ese año, en un tuvimos mucha suerte, pues yo no sé si qué hubiera pasado. Si alguien dice, no, esto tenemos que debatirlo en profundidad. Pues vos, viste, cuando uno hace historia para diferentes circunstancias, yo siempre acudo a los debates, ¿no? Y siempre hay un legislador, como por ejemplo cuando se le dio el voto a la mujer. Yo también trabajé ese tema, el tema de mujer y Estado y políticas sociales. Había un legislador que decía, no, este es un tema muy importante, darle el derecho político a la mujer para que vote y sea votado. Esto es tan importante que merece ser estudiado en profundidad. Por lo tanto, esto no lo podemos decidir ahora. Era una forma de eludirlo, cajonearlo, como en la jerga parlamentaria muchas veces se menciona, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Así que, yo creo que está lo cultural y lo económico. Todo mezclado para explicar de algún modo esos 20 años de sobrevivencia de una norma absolutamente perversa. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Martín Massad, Romina Sofi y Natalia Yadikian. Locución María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica Gustavo Weingortin. Diseño artístico Leonel Córdoba. Tramas.